Seguimos con Amnesia, porque es como parte fundamental de entender el proceso del trébol, Amnesia selectiva. Nosotros llegamos al trébol luego de la amenaza de demolición. Ya nos habíamos encontrado en otros espacios con Randy, sobre todo de movida de la bicicleta. Llegamos con una propuesta itinerante que nosotros tenemos que se llama Bici Territorializando. Es una apuesta por ver cómo la bicicleta es un elemento de construcción política del territorio y de construcción de la ciudad como un territorio de flujos, y cómo a partir de la bicicleta, que también es un flujo dentro de la ciudad, pues se construye una territorialidad. Llegamos entonces al trébol a hacer un giro por el trébol, a tomarnos las calles que circundan el trébol, a hablar de la problemática de que querían demoler el trébol, y resultamos volviendo a los 8 días, y resultamos volviendo a los 8 días, y a los 8, y a los 8. Y cuando menos nos dimos cuenta, pues ya queríamos quedarnos. Y así es que nace la propuesta de Amnesia Selectiva. Nace de un parche de amigos de la Universidad Nacional que venía pensándose muchas cosas, que venía trabajando sobre todo en cómo hablamos de academia en los barrios, cómo llevamos la academia en realidad en los barrios. Y entonces nos encontramos y formamos el colectivo, 4 caballeros y yo. Y a partir de ahí entonces empezamos a trabajar, nos encontramos desde el Cineforo y empezamos a proyectar. Creemos que el Cineforo es una herramienta que permite masividad y que permite el encuentro no obligado, que puede ser abierto, y que sobre todo permite que puedan caer muchos públicos. Como amigos de la universidad, pues queremos llevar las ideas que resultan de las clases a la academia, de la academia al barrio, a pensarnos realmente cómo podemos hacer algo, cómo podemos llevar la universidad al barrio. Entonces, pues como Amnesia Selectiva, pues no parece obvio, pero trabajamos el tema de la memoria, y en el sentido de que como este ha sido un barrio de invasión, barrio de gente que ha llegado desplazada o que viene del campo por diversas razones, diversos motivos, pues trabajamos el tema de la memoria debido a que o queremos trabajar ese tema de la memoria, queremos acentuar, porque estamos mirando como por diferentes actividades cómo es que vamos a empezar a hacer eso, porque la ciudad puede que se empiece a través de pequeños olvidos asimilar y como tratar de homogenizar todas esas y asimilar a las personas a las dinámicas de ciudad, a los flujos, a las dinámicas de trabajo, de otras cosas, movilidad, ¿ya? Y así se van perdiendo muchos saberes que pueden haber venido del campo, o también la misma historia del barrio, de cómo fue que se construyó, cómo que ese proceso tan bonito colectivo que termina también en la construcción después del trébol se vaya perdiendo esas cosas. Entonces, pues ahí ya son 3 elementos que estamos empezando a trabajar, o que trabajamos. Primero, ya lo mencionaba la compañera, el del Cineforo, a través del cine o de las películas, tratar de llevar también actividades que convoquen a la gente del barrio, a la comunidad, y hablar de ciertos temas luego de la película, hacer ciertas actividades que tengan que ver o relación, o que las películas o que el cine ayude a pensarnos también, ¿no? Luego está, estando ahí, pues llegamos también al trébol, porque cuando llegamos al trébol, pues resulta una donación de libros. Entonces, pues empezamos, debido a eso, pues nos planteamos también a través de organizar esa biblioteca, adecuar un espacio para que la gente o los niños vengan también a consultar materiales para hacer sus tareas o que otras cosas de lo que se pueda encontrar en la biblioteca, inventariarla primero que todo, ¿no? Y pues como el trébol también tiene un espacio para la huerta, para una huerta, para realizar una huerta que en sus inicios, cuando se construyó, se construyó también una huerta bonita, se sembró un jardín, pero después como que la gente ya no siguió yendo También como que no hay agua en el mismo espacio, entonces las plantas se fueron secando, la gente ya estaba agotada, no quedó pendiente del espacio, de la huerta. Pues entonces también a través de la huerta, pues pensémonos la memoria, pensémonos cómo a través de esas personas que pueden saber algo de plantas, pueden saber algo del campo, de cómo sembrar, pues recuperar esas sabidurías, por ejemplo, cómo se utiliza la planta, cómo, qué usos se les puede dar a ciertas plantas. Ese es el proyecto, ¿no? Primero readecuar ese espacio que hay ahí para volver a sembrar y llevar también procesos de reciclaje, de cómo podemos reutilizar los residuos de cocina para producir abono, para generar abono y que eso se convierta en alimento de las plantas, ¿no? Y después que podemos nosotros cultivar ahí mismo, ¿no? Esos han sido los tres puntos sobre los cuales estamos trabajando, como elementos para mantener el trébol activo, para que se siga moviendo, para que se siga convocando a la gente o a los niños, que son los que principalmente también están llegando ahí al barrio, al trébol, a estas actividades que estamos realizando. Precisamente como venía diciendo Camilo, nosotros llegamos con la idea de hacer el cineforo y por el cariño que cogimos hacia el espacio y sobre todo hacia los niños, los guardianes del trébol, es que llegamos un día y hay un montón de libros afuera del espacio, un montón de cajas que no sabemos de dónde vienen y pues nos disponemos, aún no teniendo el conocimiento, a organizar la biblioteca. Eso le nace una nueva pata al colectivo, que entonces ya es pensarse los procesos de culturas escritas, de promoción de lectura y de escritura. Entonces eso nos consume unos muchos días, muchas semanas de trabajo. Y entonces nos damos cuenta de que queremos relacionar también la huerta con los libros y los libros con el espacio de afuera. Entonces intentamos reactivar la huerta, es un proceso que es también desgasta porque somos 5 y el trébol exige mucho de nosotros, ¿no? Y no somos del barrio y eso exige un montón, exige que estemos todos los días ahí. Así es como llegamos a un punto en que nos articulamos entonces con otros amigos, llamamos a otros amigos y empezamos un proceso de activación y de gestión cultural ya del espacio. Así como hubo antes la construcción física y social del espacio, pues en este momento estamos en la construcción cultural. El 30 de agosto lanzamos la biblioteca, entregamos la biblioteca al barrio y a la ciudad. Y ahí nace la propuesta de la Escuela Audiovisual PILLE. La Escuela Audiovisual es un proceso que se hace con chicos del barrio o del sector. Como los chicos no llegaban al trébol, nos fuimos y los sacamos del colegio. Y es un proceso que viene andando hace 6 semanas. Y que empezó a andar mágicamente, no sabemos cómo. Entonces empezamos con un proceso de formación audiovisual y derechos humanos que para nosotros era importante, que tenía un horario los viernes en las tardes en el colegio y los sábados en el trébol, y en el que a la tercera sesión los chicos nos dicen: no queremos volver más al colegio, queremos que todas las sesiones sean en el trébol. Entonces empezamos a vernos viernes y sábados en el trébol y resulta que estos chicos son pelados que tienen mucho talento para todo. Entonces unos hacen teatro, unos rapean, unos bailan, unos están interesados por la fotografía, otros escriben y nos ponen la programación del trébol. Entonces desde hace 2 semanas el trébol viene funcionando prácticamente todos los días en la tarde. Funcionamos martes por la tarde teatro, miércoles música, jueves danza, el viernes tenemos taller de escritura de 1 a 3 y luego la escuela y el sábado y el domingo trabaja Amnesia en la huerta. Eso ha sido muy motivante para nosotros, pero también nos consume un montón porque en realidad venimos siendo los mismos. O sea, conseguimos otro parche más grande, unas 6 personas, 7 personas que nos colaboran con la escuela, que están encargados de la escuela, Y ellos llegan con 30 chicos más que hay que atender. Y pues estamos felices, estamos contentos con la activación cultural del trébol. Por fin, digamos, y lo veíamos este fin de semana, antier, el domingo, y es que precisamente ese trabajo invisible que desgasta, que cansa, de ir a limpiar lo que dejaba el chirrete todas las mañanas en la entrada del trébol, de ir a limpiar la basura que los vecinos ponían en la entrada del trébol cuando se les pasaba el carro de la basura, de ir a limpiar la huerta y todo el reguero de basura que también se originaba en la huerta, no entendemos cómo, pero llegaba ahí, de atender los robos, la seguridad del espacio, la estigmatización también que ha adquirido un poco el espacio. Se ven materializados todo ese trabajo invisible, tiene una materialidad en espacios como el domingo, en el que se inaugura el skate park y llega un montón de gente y estábamos súper cansados, pero era lindo saber que en realidad el trabajo que uno está haciendo por el territorio, por el barrio, tiene sentido y que tiene sentido precisamente en que existe un reconocimiento, sobre todo las personas del barrio, al trabajo que se está haciendo. Y eso para nosotros es importante, es lo fundamental y es lo que ha sentido a que todavía exista este colectivo que ya no hace cineforos y que ya no hace biblioteca y que no ha hecho mucho de la huerta, pero que se compromete con la construcción territorial del trébol.